lra28.com.ar. Teléfono 427-067-425-396. Madre de todas las radios. Nacional. Nacional. La radio pública. Radio Nacional Argentina presenta cruzarlo o para no cruzarlo, ahí está el puente. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Traigo conmigo ofrendas desusadas, entre ellas un paraguas de ombligo de madera, un libro con los pánicos en blanco y una guitarra que no sé abrazar. Vengo con las mejillas del insomnio, los pañuelos del mar y de las paces, las tímidas pancartas del dolor, las liturgias del beso y de la sombra. Nunca he traído tantas cosas, nunca he venido con tan poco. Ahí está el puente, para cruzarlo o para no cruzarlo. Yo lo voy a cruzar sin prevenciones. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Buenas tardes, nos estamos encontrando en este viernes 15 de octubre para compartir un nuevo programa El Puente, como lo hacemos habitualmente en la frecuencia de Radio Nacional, los lunes, miércoles y viernes en este horario y hasta las 20. Mi nombre es Pano Navazo, estoy en la producción y conducción de este programa y me acompañan desde la operación técnica y asistencia de producción Alberto Mancilla y José Pugliesi. Hoy comenzamos el programa de una manera distinta. Antes del primer tema musical, vamos a tener una charla telefónica con un psicoanalista, Suar Marcelo Ruiz, que esta tarde, a eso de las 6:30, en unos minutos, va a dar una charla en la Biblioteca Mariano Moreno sobre el tema Más allá del principio del placer, y va a continuar esta actividad mañana sábado con el tratamiento de un caso clínico. Esto está organizado por el Instituto Oscar Mazota, Delegación La Rioja, un grupo de especialistas en psicoanálisis, en psicoanalistas, que a partir de este instituto aportan a la gente que trabaja en salud mental y algunas cuestiones afines, con charlas y demás, las miradas de distintos especialistas que llegan también desde distintas partes del país para estas charlas y conferencias que organiza el Oscar Mazota. En este caso, el licenciado Suar Marcelo Ruiz llega desde la provincia de San Luis. Hola, Suar, bienvenido a la radio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo no tengo... A ver, ¿vos tienes buen retorno mío, Suar? Sí, ¿me escuchas bien? Ah, bien. Yo voy a pedir un poquito más de acá retorno mío porque no escucho mucho. Un poquito más de volumen de mi... Ahí está. ¿Cómo estás, Suar? Bienvenido a La Rioja. Bueno, te decía, muchísimas gracias, buenas tardes y muchas gracias por la bienvenida a La Rioja. Bueno, la charla de hoy, Más allá del principio del placer, un tema me parece como muy específico para gente que trabaja en el ámbito del psicoanálisis o en el ámbito de la salud mental, pero me parece que también es un tema que nos involucra a todos en esto. Si bien usted, ¿no? A ver, ¿para qué no me cantas un poco? Sí. Es, digamos, dentro de lo que es la, que podríamos llamar la jerga del psicoanálisis, es un tema recurrente, es un tema que se comenta, es un tema que trabajamos habitualmente, es un tema más o menos conocido, que siempre uno tiene que volver como para ver qué otro tipo de enseñanzas de esos textos maravillosos de Freud, que corresponden más o menos alrededor de los años, como un gran giro que da Freud a su teoría y obviamente también a su práctica clínica. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, porque es un tema que hace a nuestra contemporaneidad de alguna manera, porque lo que Freud postula en esos años es algo que luego en la manera que va a ser esto trabajado por Jacques Lacan va a ser denominado como el goce. Claro. Y efectivamente, digamos, nuestra contemporaneidad es un momento donde efectivamente, más que un refrenamiento del goce, de las satisfacciones inmediatas, es un momento donde toda la cultura, digamos, impulsa a satisfacciones rápidas, efímeras, pero efectivamente eso va generando, digamos, una nueva subjetividad que no tiene ya que ver con la época de Freud, sino que tiene que ver efectivamente con nuestra época. Claro. Esto es como una marca muy muy clara del posmodernismo, seguramente, ¿no? Esta cuestión de poner más en la búsqueda del goce que en ir hacia el placer, ¿no? O al revés, no sé cómo lo... Sí. Es una idea fuerte, digamos, esto de que, de alguna manera, el placer, dice en algunos momentos Lacan, protege el goce. Una cosa es el placer y otra cosa es el goce. Sí. Se podría definir de algunas maneras, pero para hacerlo de una manera pública, quizás uno podría decir que el goce es una especie de invitación a un placer sin límites. Claro, mientras claro. que siempre el placer es una cosa limitada, acotada, vivible, posible, disfrutable, mientras que ese impulso, digamos, desenfrenado hacia el placer sin límites, lo único que va generando no es efectivamente placer, sino un profundo sufrimiento por parte de los claro. sujetos. Un gran vacío interno, ¿no? ¿Cómo? Sí. Que es decir, una sensación de un gran vacío interno, me parece. Un espacio no satisfecho. Es exactamente, digamos, lo que hace este impulso, digamos, a esta perentoriedad de los de placeres sin límites, de placeres desenfrenados, si querés, sí. tiene como corolario, digamos, tapar una falta que nosotros pensamos que es una falta estructurante, una falta que hace la vida soportable, vivible. En fin, eso, un poco de eso se trata. Más que, digamos, poner al descubierto la falta, lo que hace esto es justamente tapar esa falta. Claro, lo que... Eso no existe. Este mundo consumo en el que estamos y en el que indudablemente formamos parte, más allá de nuestras decisiones por ahí personales para evitar ser tan fuertemente parte de ese engranaje, indudablemente es el que nos está generando este gran vacío. Ahora, ¿cómo se hace en estas sociedades? Si bien el psicoanálisis es una cuestión que mira a la persona, al individuo, pero también aporta una mirada en lo que tiene que ver en lo social, porque este gran vacío, esta gran sensación de sufrimiento en una búsqueda de un placer desenfrenado, en donde no nos es posible por allí disfrutar de los pequeños goces profundos que nos ofrece la vida también en lo cotidiano, marca no solamente una crisis individual, sino también una fuerte crisis social. ¿Cómo o qué aporte se puede hacer desde el psicoanálisis para esto? En principio debería decir que lo que estás diciendo estoy en total de acuerdo, es decir, no se trata solamente de este impacto, algo que tiene que ver con los sujetos como seres individuales y separados unos de otros, sino que esto tiene un impacto a nivel de lo general, a nivel de lo social. Yo diría que el psicoanálisis son dos cosas. Por un lado es lo que se puede decir y con lo que la misma experiencia clínica enseña y que diciendo produce, digamos, intenta producir un impacto discursivo en el ámbito de lo cultural y de lo social. Pero por otro lado, la misma práctica del psicoanálisis, esto al menos lo pienso yo así, la misma práctica del psicoanálisis no solamente es una práctica, digámosle, terapéutica, sino que es una práctica profundamente política. Es claro. decir, lo que se hace, lo que sucede, lo que acontece en un consultorio, eso, digamos, esperamos, tiene un impacto más allá de los consultorios. Como decía un psicoanalista francés contemporáneo a nosotros, que es Éric Lorrain, él dice una cosa que para mí es sensacional. Dice que en el consultorio se juega un destino que está más allá de los consultorios, es decir, más allá de ese ámbito privado, privadísimo, que es el consultorio, se juega un destino humano que es algo que tiene un impacto más allá del ser individual que está ahí consultando y sufriendo. Hay una dimensión entonces de la práctica analítica, que es una dimensión terapéutica, por supuesto, pero también hay una dimensión que es profundamente ética. Claro. Y también, ¿por qué no decirlo? Es profundamente política, si entendemos lo político como aquello que tiene incidencias en lo cotidiano, ¿no? Claro, sin duda. Y que de hecho la tiene, es decir, todas estas conductas individuales marcan también luego una conducta social. Si nosotros miramos la televisión que consumimos, por ejemplo, quienes consumimos televisión, podemos hablar de muchos aspectos que tienen que ver casualmente con esta propuesta de tu charla, en el tema si tenemos que analizar contenidos, ¿no? ¿Qué, cuál es el lenguaje, cuál es el mensaje, qué es lo que se busca a partir? Digo de la televisión por ser el medio que más está influyendo, pero también podemos hablar de internet en esto, ¿no? De la herramienta. Hay toda una transformación, podríamos decir, toda una transformación a partir de la incidencia fenomenal de los medios de comunicación en un sentido amplio, una gran transformación de la subjetividad en nuestra época, una gran transformación. Claro, claro. Y eso impacta decisivamente en nuestros consultorios. Por lo tanto, uno no puede ser ajeno ni mantenerse al margen absoluto de esas cosas que ocurren, digamos. Siempre uno tiene que tener una mirada sobre lo que ocurre más allá de lo particular, particularísimo, ¿no? Suar, el tema de la inseguridad que tanto ocupa tanto espacio en los medios, y cuando digo inseguridad lo pongo comillado para diferenciarlo de cómo lo usan los medios masivos de comunicación, sin duda generan en muchos sectores de la sociedad un gran temor, un gran miedo, y hasta casi diría en muchos sectores se convierte casi en pánico, digamos, lo que generan fobias y todo esto que genera el pánico, el miedo, el temor, etcétera. Pero pensaba en esto, ¿cómo se supera esto que se va incorporando, porque que es el miedo, para poder definitivamente poder pensarnos en un espacio del gozo? ¿Me entiendes lo que digo, más o menos? Yo creo entenderte y debería decirte lo siguiente. Así como antes te decía de que la práctica analítica, además de ser una práctica terapéutica, es una práctica profundamente política, también hay que decir que es una práctica que siempre lleva el problema y las soluciones al uno por uno. Claro. Así que ver de qué manera estos temas se juegan en cada caso en particular y de qué manera cada sujeto hace con esas situaciones particulares algo. Claro, no es menor el trabajo que tienen, ¿eh? Es un trabajo interesante. Es un trabajo interesante. Y además me parece con mucha dinámica también, porque los tiempos, con esta dinámica que se plantea en los tiempos, con los nuevos lenguajes, con los nuevos soportes, con todas estas cuestiones que culturalmente, como el miedo, por ejemplo, o el pánico, se van adueñando de mucha gente o de muchos grupos sociales, digo en esto, como también hay una dinámica, me imagino, en el psicoanálisis, como para poder estar acorde a lo que va ocurriendo, ¿no? Culturalmente, sobre todo. Así es, hay que estar atento a lo que pasa. Hay que estar siempre atento a lo que pasa. Y con una mirada muy abierta, ¿no? Así es. Que me parece que por ahí durante un buen tiempo se tuvo una cosa como muy muy direccionada, ¿no? Sin permitir, hablo desde el psicoanálisis, por lo menos en una época, por suerte en los 70 esto se modificó, pero digamos, hubo también en algún momento como cierto tipo de anteojera puesta en el psicoanálisis, que eso se ha modificado, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que definitivamente sí, al menos en algunos sectores, en algunos grupos de psicoanálisis, sí. Hoy la charla será a partir de las 18:30, ¿hasta qué hora más o menos va a ser, Suar? Supongo que será hasta las 20:30, más o menos. Y está dedicada para gente que trabaja en psicoanálisis. Para gente que está, digamos, que trabaja y que está interesada en el psicoanálisis. Bien. Es un poco más amplia la convocatoria que simplemente los trabajadores del psicoanálisis. Y mañana, con un caso clínico, van a trabajar, con el grupo que esté de trabajo, digamos. Mañana vamos a trabajar concretamente, digamos, casos y a ver qué de la clínica aprendemos. Ah, bueno. ¿Vos venís desde la medicina o desde la psicología? No, yo soy psicólogo. Vos sos psicólogo. Sí. Suan Marcelo Ruiz, me hubiera gustado poder invitarte a la radio y tener una charla más tranquila en el sentido del tiempo y poder mirarnos la cara, que también siempre esto marca una diferencia a la hora de las charlas, ¿no? Que está bueno poder mirar a los ojos y todo esto, que son prácticas que deberíamos ir recuperando también en nuestras relaciones cotidianas, ¿no? Te agradezco mucho este momento, sabemos que en un ratito nada más vas a estar comenzando esta charla y ojalá tengamos oportunidad otra vez que nos visites, de con más tiempo poder ampliar estos temas y otros que seguramente serán de mucho interés desde tu conocimiento y tu mirada. Muchas gracias. Bueno, yo espero lo mismo, espero que sea una visita que podamos a tener. Estoy muy a gusto acá con la gente de la delegación del Instituto Oscar Mazota, realmente muy bien, muy agradable. He conocido un poco La Rioja, qué bueno. Y bueno, un viaje muy interesante. Muchísimas gracias y que disfrutes hasta el último momento que te quedes en esta ciudad. Bueno, muchas gracias. Hasta siempre. Hasta luego. Suar Marcelo Ruiz, psicoanalista de San Luis, que a las 6:30 de la tarde va a estar dando una charla en la Biblioteca Mariano Moreno. El tema es Más allá del principio del placer y tiene un costo para profesionales de la salud mental de 50 pesos y para estudiantes de las carreras afines 30 pesos. Esto continúa mañana, durante toda la mañana, también en la Biblioteca Mariano Moreno, donde se van a plantear distintos temas clínicos que serán analizados y debatidos con Suar Marcelo Ruiz, psicoanalista que está en La Rioja, invitado por el Instituto Oscar Mazota de formación psicoanalítica. Vamos a escuchar nuestro primer tema musical y luego continuamos en esta tarde, que vamos a tener muchas charlas, algunas por teléfonos y otra eso de las 7 de la tarde. Voy adelantando, vamos a tener la visita de un artista plástico, Oscar Gutiérrez, que acaba de llegar de participar en la 29ª edición de la Bienal de Arte Moderno de la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, en el estado de Sao Paulo, en Brasil. Imagínense lo que vamos a poder disfrutar de lo que nos va a contar Oscar de esta 29ª edición de la Bienal de San Pablo. Vamos a la música. Buena Vista Social Club, en su presentación en vivo en el Carnegie Hall, nos entregan esta canción tradicional cubana llamada El Carretero. suspiro dichoso. A caballo vamos al monte, a caballo vamos al monte, a caballo vamos al monte, a caballo vamos al monte. Pasado 29 minutos de las 6 de la tarde, estamos compartiendo el puente aquí en la frecuencia de Radio Nacional. Les queremos comentar que la compañía Postdanza ha estrenado un nuevo espectáculo en esta edición, en este año 2010. Se trata de una obra llamada Surcos de Soledad, que es la búsqueda, dice la gente de Postdanza, de un nuevo lenguaje que comunica al ser humano que habita el interior del interior con el poeta, quien sustenta su arte en un único propósito posible: asumiros asumiendo el otro lado, aunque duela. Un lenguaje que pretende reproducir la lucha cotidiana de estos mudos testigos del paso del tiempo, seres humanos cuya paupérrima existencia, olvidada y lejana, genera innumerables interrogantes. El espectáculo Surcos de Soledad indaga el insondable misterio de la vida en el páramo para ser testigos del admirable desdén de quienes permanecen inmutables en estas apartadas soledades, aquella infecunda región en la que les ha tocado nacer y vivir, reclamando silenciosamente nuestra mirada. Surcos de Soledad desempolva lo anecdótico, lo místico y lo metafórico para fundirlo en el movimiento, en la quietud, en el silencio, en la copla, en el gesto, descubriendo antiguas huellas, buscando el significado más sublime de los designios divinos. Surcos de Soledad, dice también esta el programa, es la huella que deja el poeta cuando dice: un deseo profundo vive en mí, ser un día el rostro de una sombra sin imagen alguna y sin historia, ser solamente el eco de un canto apenas acorde que señala a sus hermanos la libertad del espíritu. Una propuesta que me parece totalmente distinta a la que nos ha venido haciendo la compañía Postdanza, que dirige Adriana Nazareno, a quien le damos la bienvenida en esta tarde de la radio. ¿Cómo te va, Adriana? Bienvenida a la radio. ¿Cómo estás, Pano? Un gusto volver a hablar con vos. Acá estamos en plenos preparativos de la función. Me imagino. Esta noche a las 21 tienen función de Surcos de Soledad, que fue estrenada primero para un grupo pequeño de personas, para la gente de su mayor confianza, y luego ya está puesta a consideración del público, preparándose para la fiesta provincial del teatro. Así es, sí, estrenamos la obra el 26 de septiembre, como un, digamos, ya una costumbre nosotros hacer ese estreno, digamos, con nuestra gente más allegada, digamos, que nos sirve como una especie de devolución, creo yo que la más sincera. Siempre hemos tomado como el estreno como esa prueba a pasar, ¿no? Y bueno, tuvimos función también el día 11 y bueno, hoy 15. ¿Y el domingo? Y el domingo 17. ¿En el mismo horario de las 21? A las 21. No sé si escuchabas cuando dije, porque leí parte del programa, algunos pequeños extractos, fragmentos, y decía que me parece que es una propuesta totalmente distinta a la que venían haciendo, si bien han indagado en otros textos, pero ahora se han propuesto recuperar la memoria poética de algunos poetas riojanos y llevarlos a un espectáculo de danza-teatro. Así es, normalmente cuando estrenamos un espectáculo, ya en poco tiempo comenzamos ya a preparar un espectáculo nuevo para el año siguiente, con esa energía que venimos trayendo, ese impulso. Sí. Y el año pasado, bueno, trabajamos sobre la historia de esta escultora francesa, Camille Claudel, que, sí, digamos, dicho sea de paso, seguimos trabajando sobre esa obra. Pero quisimos ahora, en este caso, nos propusimos hacer un cambio en cuanto a la temática y a la mirada, digamos, mirada hacia nuestro interior, hacia nosotros como pueblo, hacia nuestra identidad. Ajá. Sobre todo con el afán de, por un lado, de revalorizar a nuestra gente, esa gente que está olvidada, esa gente que no es protagonista bajo ningún punto de vista de nuestra sociedad, es más, muchas veces está aislada. Uh-huh. O invisibilizada muchas veces también, ¿no? Sí, quizás por voluntad propia, por los designios de Dios, por el destino que les tocó vivir. Claro. Pero quisimos ahondar en ese tema y, por supuesto, hacer un homenaje a nuestros poetas, que muchas veces tampoco son reconocidos o valorados de la misma forma que otros poetas de otros lugares, ¿no? Sí, sí. Pero, por supuesto, también con la intención de mostrar todo esto a través de nuestro estilo, de nuestra forma de trabajo, de nuestra estética, de nuestra búsqueda, que es una permanente búsqueda. No pensamos que tenemos un estilo ya logrado ni conseguido, sino justamente es una permanente búsqueda. Así es. Eso se nota en los trabajos, sin duda. ¿Qué tarea la de poder llevar a una dramaturgia y al lenguaje de la danza-teatro a la poesía, ¿no? ¿Qué riesgo maravilloso que han corrido con esto? Sí, la verdad que para nosotros es una responsabilidad muy grande poder, en primer lugar nos sentimos inspirados por nuestros poetas, que eso fue el puntapié inicial de este trabajo. Esa inspiración que nos surgió a raíz de sus trabajos y en muchos de esos casos desconocidos hasta este momento por nosotros, pudimos investigar, ahondar sobre poetas y autores que no habíamos leído en otras oportunidades, y nos dio el pie justo para seguir diciendo lo que siempre sostenemos, que es el hecho de que nosotros trabajamos sobre todo en la existencia del ser humano. Esa existencia que puede ser igual acá en nuestro páramo, en nuestro desierto, en nuestra aridez, como puede ser la misma existencia en Praga, como hicimos, como pasó con el caso de Kafka. Así o es. En París, como con Camille Claudel. Camille Claudel, exactamente. Para nosotros el ser humano es nuestro punto de partida, nuestra principal preocupación, ese existencialismo, digamos, que nos mueve, y que creemos que a través del arte podemos descubrir que el universo es uno, ¿no? Sin duda. Qué bueno esto que estás diciendo, Adriana, porque es toda una definición del trabajo de ustedes también, y una definición que mantienen como un sello de identidad fundamental post-danza, ¿no? ¿Cuáles son los poetas que han tomado, Adriana, si se puede contar? Sí, no quisiera omitir a ninguno, pero principalmente, bueno, leímos muchos trabajos de Héctor David Gatica, de Ramón Guerrero. Digamos, también las personas que pudieron escribir sobre ellos, Ariel Ferraro, y principalmente lo que es como eje en nuestra obra es toda la poesía y la filosofía de Atahualpa Yupanqui, que nos parece que, uh-huh, digamos, es el poeta por excelencia de lo nuestro, ¿no? Ajá, qué interesante lo que... Qué bueno, Adriana. Que es un desafío y sí, esperamos, digamos, nuestra intención es poder invitar a estos artistas, a estos poetas, a que puedan presenciar nuestra obra sin ningún compromiso, digamos, también, porque quizás nuestra propuesta siempre es diferente a lo que normalmente podemos ver en el, sí, folclore riojano, por ejemplo. Claro, claro. Que indudablemente algo de esto está presente en el espectáculo. Sí, quizás como te vuelvo a decir, transformado con nuestro, claro, estilo. Así es. Pero, digamos, dicho con nuestras palabras. Claro, ¿no? Totalmente. Con nuestras imágenes, con nuestra... Por supuesto. Con nuestro móvil, con nuestra energía, quizás. Totalmente. Veo la incorporación de Gustavo Leas, es un nuevo integrante de Posdanza. Gustavo está trabajando hace varios años con nosotros en Posdanza, pero es la primera vez que trabaja en danza teatro. Ah, mira vos. Gustavo Leas. Ileana Páez. Ileana Páez, que es actriz, trabaja, ya pertenece también al elenco del TEM. Sí, sí. Y es reciente profesora de teatro, del profesorado de arte, también incorporada a nuestro staff docente en el Prodanza desde qué bueno, este año, así qué que bueno, estamos trabajando con gente, con Claudio Décima Nieve, que fue, sí, tu compañero en el espectáculo anterior, Camille Claudel, exactamente, sí, y por supuesto vos, Adriana, también una de las protagonistas, la dramaturgia, la selección musical como siempre a cargo de Mario Dana, la coreografía de Adriana Nazareno, la iluminación puesta en escena y dirección de Adriana Nazareno y Mario Dana, con el asesoramiento del director teatral mendocino Rubén González Mayo. ¿Cuándo la hacemos? Esta noche a las 21. Esta noche a las 21, te comento, bueno, en este caso Rubén tuvo la deferencia de poder venir a presenciar esta función también, ya estuvo en bueno, la anterior, porque está, digamos, con un trabajo, un proyecto muy importante en San Juan, un proyecto del Instituto del Teatro, sí, así que lo tenemos en contadas oportunidades acá con nosotros, pero siempre es un apoyo que necesitamos y que agradecemos de parte de él, porque, digamos, se formó un equipo de trabajo muy lindo a partir del trabajo del año pasado, sí, y estamos incorporando esta gente nueva también que va nutriendo un poco a lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, es, creo que una propuesta diferente, y espero que les guste, y espero que nuestro mensaje siempre pueda ser escuchado. Adriana, mucha mer para las funciones de hoy, del domingo, y por supuesto vamos a seguir invitando a nuestra audiencia a que vayan a ver el espectáculo. Ustedes cada año han hecho una propuesta diferente y cada año con este sello de calidad que indudablemente tiene Posdanza y que en muchísimas ocasiones ha representado a la provincia de La Rioja en las fiestas nacionales de teatro. Muchísimas gracias, Adriana Nazareno, por esta charla. Muchísimas gracias a vos, Pano, siempre por tu apoyo y por tu permanente compromiso con el arte. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien esta noche. No sé si voy a ir esta noche o el domingo, pero una de, bueno, las dos funciones voy a estar ahí. Esperamos. Un abrazo, Adriana. Gracias. Hasta luego. Recordamos entonces, la compañía Posdanza repone su nuevo trabajo de danza teatro Surcos de Soledad, que es un trabajo que está inspirada en la poesía de distintos autores riojanos y argentinos. La obra está interpretada por Gustavo Leas, Ileana Páez, Claudio Décima Nieve, y Adriana Nazareno. La apuesta será en la sala que tiene el Centro Prodanza, en calle Dalmacio Vélez 280. Hoy a las 21 y el domingo a las 21 horas. Escuchamos, no, vamos a dónde anda mi amigo el José. Vamos a hacer el otro llamadito. Escuchemos un poquito de cortinita porque ya llegó nuestro amigo Oscar Gutiérrez también para charlar sobre su participación envidiable en la 29ª edición de la Bienal de Arte Moderno de San Pablo, y nos va a contar todos los detalles. Acá me ha dejado información que ya estuve leyendo y tengo varias cosas para preguntarle que me ha dado muchísima curiosidad. Vamos a continuar esta parte del programa en donde estamos charlando. Primero lo hicimos con el psicoanalista que ya debe estar comenzando su charla en la Biblioteca Mariano Moreno, recién con Adriana Nazareno, y me parece que vamos a tener que ir a la música. ¿Sí? ¿Eso me está proponiendo? Vamos a la música, por favor. Gracias. Guardar el pasado en el arco. Trabajar por el cambio de Los indios chiriguanos del pueblo guaraní navegaron el río Pilcomayo hace años o siglos y llegaron hasta la frontera del imperio de los incas. Aquí se quedaron, ante las primeras alturas de los Andes, en espera de la tierra sin mal y sin muerte. Aquí cantan y bailan los perseguidores del paraíso. Los chiriguanos no conocían el papel. Descubren el papel, la palabra escrita, la palabra impresa, cuando los frailes franciscanos de Chuquisaca aparecen en esta comarca después de mucho andar trayendo libros sagrados en las alforjas. Como no conocían el papel, ni sabían que lo necesitaban, los indios no tenían ninguna palabra para llamarlo. Hoy le ponen por nombre piel de Dios, porque el papel sirve para enviar mensajes a los amigos que están lejos. La piel de Dios, Eduardo Galeano. Tarde, estamos compartiendo el puente aquí en la frecuencia de Radio Nacional. Lo que estamos escuchando es la guitarra de Toquiño. Creo que es Toquiño, sí. Un poquito más. Sin duda que es Toquiño el que está tocando la guitarra. Con esta música de Brasil le damos la bienvenida a Oscar Gutiérrez, artista plástico que estuvo recientemente participando como espectador de la 29ª edición de la Bienal de Sao Paulo, en el estado de Sao Paulo, en Brasil. Una bienal que junto con la de Venecia representan las muestras de arte moderno más importantes del mundo. Le damos la bienvenida, no con poca envidia, a Oscar Gutiérrez. ¿Cómo te va, Oscar? Bienvenido a la radio. ¿Cómo estás? Gracias, gracias, muy bien. Bueno, qué placer poder estar en esta bienal, ¿no? Bien. Una bienal que trae una historia estos últimos años de mucha controversia, que nunca había mucho dinero para poder hacerla, que los que tenían a su cargo renunciaban a la mitad porque no les daban el dinero, porque había controversia. Este año esto cambió totalmente. Te encontraste con una bienal que estuvo pensada para que sea el mayor deleite y disfrute, más o menos así. Es exactamente así. La Bienal de San Pablo es una fundación que lo organiza desde el año 51. Sí. Desde el año 51 se organiza como fundación y desde el 66 en adelante se terceriza lo que es la organización. Sí. Este año, así en diversos espacios y en lo que ha ido correspondiendo, se tercerizó en un grupo de curadores que, digamos que es el elemento fundamental para la solución de este tipo de conflictos, sí, sean desde los materiales hasta los visuales del arte contemporáneo. Claro, el arte o sea, contemporáneo. ¿Se habría estado puesto en los curadores, en el grupo de curadores? Sí, diría que está tercerizado y organizado por ellos. Pero hay cosas que recuperó la fundación que antes tercerizaba y que resultó ser un fracaso. Sí. De lo organizativo, digamos. Sí, la organización se realiza bajo un espacio determinado. Es decir, la organización es una institución. El espacio sería lo relevante porque fue construido especialmente para muestras de arte contemporáneo. Claro. Fue hecho por el arquitecto Niemeyer. Con el mismo que construyó la ciudad. Claro, el mismo que construyó Brasilia. Es una persona que ha construido un parque donde está inscripto el escenario. Vive actualmente, tiene 102 años, sí. 102, pero en el momento que lo construyó era una obra de avanzada. Claro. Dicen claro. que este hombre dibujaba con el dedo, así es que el parque Ibarapuera va desde aquí hasta donde llegue el dedo. Entonces el edificio es un edificio que en este caso tenía tres andares, sí. como de 6 metros cada uno, sí. y ahí donde se alojaban las 159 obras que fueron invitadas por este grupo de curadores. Sí. Uno de ellos un arquitecto, el otro un economista. Un economista, sí. pero que está muy relacionado con el mundo. Claro, muy relacionado con, sí. con el mundo. Ahora, del arte. Son artistas de todas partes del mundo, digamos. Sí. De todos los continentes. De todos los continentes. Ya no diría solo de Occidente, de todo el mundo. 159 artistas de todo el mundo. ¿Siempre ha tenido esa característica la Bienal de San Pablo? Casi porque la de Venecia siempre la ha tenido, digamos, sí, más o menos. Se traía en algún momento, parece que la historia venía como para traer el arte europeo hacia nuestra Latinoamérica. Sí. En este caso ha sido totalmente distinto. Se ha puesto mucho interés en nuestros artistas, en los artistas latinoamericanos, y tomar un punto, como desde el año 60 en adelante, es decir, lo que es el nacimiento del arte conceptual hasta nuestros días. Ajá. El arte conceptual, en decir que la obra ya no pertenece ni queda fija a la pared, sino que sale en el espacio, se modifica el espacio, el tiempo y aún interviene el espectador también. Claro, claro. Bien dijiste que yo participé como espectador, pero como un espectador activo. Claro. Yo me preparé para viajar a ir al lugar. No hice la diferencia para que no pensaran que estaba presentando como un artista que había estado exponiendo. Muy bien eso, ¿sabes? Porque yo fui como espectador, siéndome calificándome como espectador. Claro, pero con una mirada del artista, con toda la formación que es muy sólida la tuya, negro en eso. Bueno, aprendo siempre con vos muchísimo, y toda vez que tengo dudas respecto de temas que tienen que ver con el arte y con la teoría del arte y con los movimientos y demás, sos mi diccionario ampliamente ilustrado y esos grandes tomos. Gracias, escribo poco, he tenido algunas críticas de que escribo poco, sí. Escribo poco y es poco lo que muestro. Sí, escribo para mí, lo que pasa es que yo no regalo el tiempo a la editora del Independiente o a los grupos opinólogos del Magma. Cada uno reserva su espacio. Sí, el espacio, además que como es parte del conocimiento, claro. y al conocimiento le doy la importancia humana que tiene el conocimiento, lo estoy haciendo en un grupo de investigación de la universidad, que cuando la investigación avale lo que yo pienso y digo así libremente, será escrito y presentado como corresponde. Claro, como trabajo. Claro, como trabajo. Esta mirada tuya de espectador, artista, ¿cuál ha sido el primer impacto, si se puede hablar de un primer impacto en esta Bienal de Sao Paulo? Mira, el primer impacto... no solamente tiene que ver con la obra, sino también claro, puede ser el con impacto lo ideológico, visual, con lo ideológico. Visual o con lo que pasó, porque claro. una Bienal no es solamente ver las obras, sino todo lo que hay detrás a la hora de que se eligió, pero por que supuesto. Se dispuso el espacio, que es una mirada política. No es, sí. La Bienal la tuvo muy clara, ¿no? Sí. Se marcó específicamente la política con el arte. Sí. ¿Qué sucede? Que parece que dicen los pensadores que lo organizaron, más o menos en resumen te lo digo, que hace más o menos unos 20 años el arte no puede estar separado de la política, claro. de alguna manera, porque sí. también hace más o menos unos 20 años que coincide con lo que nos toca en esta nueva manera de comunicarnos. Esto nos da un nuevo concepto. Claro. Tenemos, por ejemplo, bueno, el arte no se separa de la política, pero también hay un crecimiento individual. Claro. La gente ya, las personas no crecen como pueblo, pensar en el pueblo es una idea totalmente fascista. Existen nada más que los pueblos cuando se disfrazan de pueblo y trabajan de pueblo. Hay un crecimiento individual que es innegable en cada una de las personas, que nos da este contacto multidimensional que nos da la comunicación. Eso fue lo más impactante que me ocurrió cuando llegué a la Bienal. Porque tuve la gran posibilidad de tener el impacto y pasar muchas horas en el primer piso. Sí. Y luego, como siempre me sucede, no sé si Dios me guía o qué me sucede, estuve con Agnaldo Farías, uno de los curadores, el máximo responsable en cuanto a la estética, sí, que me habló de todo su método, que recorrimos, cerró la Bienal con altas medidas de seguridad y tuvimos la autorización, 3 o 4 personas que estábamos con él, de recorrer toda la Bienal con él. Es decir, que pasamos muchas horas diciendo cómo lo había pensado. El concepto curatorial. Sí. El concepto curatorial, que significa que no ves los... No es una reunión de objetos. Son objetos relacionados en esa íntima búsqueda que tiene el autor cuando realiza la obra actual. Una íntima búsqueda personal. Pero además contada en Brasil. Sí, porque ellos, no, por lo que leía una entrevista que le hacen a los dos curadores más importantes, bueno, este economista que hacía referencia y al otro que estuvo con vos, sí, el que los guió, digamos, qué lujo que tuvieron, ¿no? Claro, Agnaldo Farías. Sí. Ellos hablan de esto de teniendo muy en claro que esto se muestra en Brasil, donde es un país contradictorio, dicen ellos. Ah, sí. El artista brasilero, nosotros vamos a, yo que he vivido en Brasil, sí, llegué a Brasil y me pareció una potencia, claro, me pareció una cosa, sí, un crecimiento que no es lo que yo tenía pensado como crecimiento, un crecimiento de potencia, sin niños en la calle, un trabajo con las mismas poblaciones marginales que yo había visto, un trabajo de fondo hecho impresionante. Entonces un país que creciente, no, claro, un país creciente, y ellos sin embargo muestran esa otra contradicción. Algunos, claro, artistas muestran que no son, claro, tan crecientes, que tienen un peso triste detrás. Exactamente. Todo lo tomó la Bienal. El analfabetismo, siguen insistiendo mucho con el, sí, analfabetismo. Claro. Una gran contradicción. Dice, bueno, potencia en el mundo, mira Brasil hoy, pero todavía Brasil sigue en muchas partes sin saber leer y escribir, ¿no? Sí, cosa. Sí, sí. Los, sí, mismos, sí, artistas lo plantean como contradicción, ¿no? Claro. Miércoles si no es política. Exactamente. Y tomaron inclusive... tomaron el hecho de la Bienal como que sucede una Bienal con ese criterio, y alrededor que quedan como impactos. Ahí está, la Bienal desde dentro y la Bienal de afuera también. Hay, claro, obras que están afuera. Hay una obra afuera que corresponde a un gran impacto, que va a quedar como un rastro, que va a quedar dentro de Ibarapuera, que va a quedar como si fuese, como lo que es, un monumento. Sí. A eso queda permanente. Sí, queda permanente, como que a partir de esta Bienal queda, y es un documento a la memoria, un documento que ellos han hecho significando el gran trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo, y que quieren acercarse a la Argentina de este modo. No quieren acercarse, del arte se acerca a la Argentina de un modo sensible, no a través del Mercosur ni de otros planes políticos, sino a través de esta sensibilidad, acercarse a esa noción del respeto por el otro, y que quedó un monumento con eso, una forma, un darse una mano a la Argentina con ellos, que todavía tiene que saldar muchas deudas, claro, civiles. Porque ellos tienen una gran asignatura pendiente de Brasil, es revisar qué pasó en su dictadura. Claro. En donde las desapariciones, las torturas y las muertes que hoy contamos en Argentina, y que estamos haciendo un proceso no solamente desde lo cultural, sino desde lo jurídico, desde lo social, lo histórico y demás. Claro. Ellos todavía no, ni siquiera se ha planteado como necesidad, ¿no? Sí, sí. Son procesos, sin son, duda. Procesos, son procesos, pero ellos extendieron una mano como revalorizando nuestro trabajo en ese sentido. Ellos tienen escuadrones de la muerte, muertes, claro, de niños todas las noches. Todo eso no sucede. Hay como una gran seguridad de convivencia. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Lo vi rápidamente y lo vi reflejado en los autores, en el público que visita. Aunque estaban estos, los artistas como Nino Ramos, Nuno sí, Ramos. El que abre la muestra y que... Claro, ese tuvo un lugar privilegiado, claro. Bueno, porque dicen, por lo que estaba leyendo aquí, que cada año este espacio del... Sí. ¿Cómo se llama? Todo el ámbito de la muestra, que no sé si lo nombraste. Todo el espacio del... Sí. Dije, del parque. Sí, bueno, el parque se llama Ibarapuera. Ibarapuera. Que siempre este espacio, digamos, es el que se destina para la primera obra, que los curadores eligen qué obra va en ese lugar. Claro. En este caso eligieron una obra que para los brasileños les resulta triste, sí, dice. Pero que no por eso, por esto el texto de la contradicción, lo plantean los curadores, por lo que estaba leyendo en este material que me has traído, negro, que verdaderamente, si bien tiene la dificultad de estar en portugués, pero que es bastante entendible, en donde queda muy en claro esto, ¿no? La elección de esta obra, que vos, a ver si nos podés contar un poco cómo. Mira, materialmente la obra es una gran jaula, enorme, como de 3 pisos, de 3 andares, una gran jaula de plástico. Bien. Sí. De tela de plástico, como de tela de cancha de fútbol. Como una cancha de fútbol. Porque contiene a varios pájaros, varios especímenes de pájaros vivos. Sí. Que venían los ambientalistas, ¿cómo es ambientalista? No, ¿cómo es? Sí, los que se ocupan de este cuidado y presentaron también unas quejas porque estaban los pájaros encerrados. Se llaman urubúes, que es un pájaro depredador que vuela. El pájaro depredador vuela sobre unas construcciones negras, altas, donde hay altavoces, donde se emiten zambas y cuestiones tristes. Música de Brasil. Asa Branca. Son canciones específicas de Brasil que muestran la tristeza de los niños, el susto de no sé qué. Y así es una canción triste. ¿No? Con los pájaros. Los pájaros que sobrevuelan ahí. Sí, pero son pájaros que están, claro, pero son pájaros que estaban en cautiverio. Con los números de los cautiverios. Claro, y fueron usados para... Claro, fueron traídos desde su cautiverio, que dicen que, dice el curador, que están mucho mejor en esa gran jaula que le han puesto en la Bienal que en su pequeño cautiverio. Ahora, es simbólico, ¿no? Sí. Porque son los depredadores que están sobrevolando sobre toda la otra realidad de Brasil, pero a su vez ellos también están encerrados en una jaula. Son parte de la misma realidad. En una jaula. Y cuando en el tercer piso... queda justo frente al lugar de un artista chino. Va a tener que disculparme que diga así, artista chino, porque no sé ni cómo se lee. Sí. No sabes cómo se lee. A lo mejor lo leo, pero posiblemente lo lea mal. Bueno, quiero comentar que el catálogo del... que vamos a hablar después del nombre también. El catálogo tiene, a ver si me permiten, ¿cuántas páginas? Quiero contarlas porque son... tiene 450 páginas. El catálogo. Claro. Imagínense lo que es, con un color... Bueno, ¿cómo se llama? Voy a decir esto porque me parece tan importante. El nombre en... ¿A dónde lo tengo el nombre? Acá. El nombre de la Bienal, o la idea que recorre la Bienal este año, frase... La gran frase es, siempre... hay una copa de agua de mar para que alguien pueda imaginarse que navegue. El hombre navegue. Y el símbolo es un vasito de agua de mar con una brújula de las agujas imantadas arriba de un corcho. Hasta recupera las utopías. Exactamente. En esa frase es otra vez las utopías, me parece. Bueno... de alguna manera el casi todo está en que lo que vemos es lo que tenemos como concepto, como esta cuestión multinacional. Lo que vemos es como una imagen de televisión, pero siempre hay alguien debajo, siempre hay un hombre sufriendo o un hombre liberándose de la opresión, siempre debajo. Todas las obras tenían este carácter. Y fíjate cuando te decía que combinamos, cuando estaba el artista chino que hace su muestra. Sí, eso. Muestra nada más que como si fuese una playa, como si fuesen personas y todos sus símbolos en una visión que imagina. China es mucho más triste de lo que mostraba el chino imaginando, sus televisores y sus cosas pegadas en la pared. Una playa imaginaria era, una playa que ellos no tienen, que es la postal de Ipanema. Y al lado, esa cuestión de Ipanema, que ya no estaba más Ipanema, sino con los gurubú volando. Dos realidades cinematográficas. Todo política. Exactamente. Acá tengo el nombre del chino. A ver, espérate. Ai Weiwei. Ajá, Ai Weiwei. Es un artista china, es el artista chino de mayor proyección internacional. Sí. Dice, Ai Weiwei ha concebido por trabajos que mezclan elementos tradicionales de la cultura china con un estilo moderno que por su manera de contar... No entiendo muy bien qué dice esto. Habla de lo profundamente humano, dice. Una serie de esculturas, Circles of Animals. Este es otro. Este es el que toma las figuras de los animales del horóscopo chino. Sí, el horóscopo chino lo hace enorme. Sí. Enorme, porque cada escultura de bronce debe pesar 3 o 4 mil kilos. Y están todos animales, sí. Enorme, de grande, todos de bronce. Y eran copias. Sí. De algunas figuras que realizaron los primeros monjes jesuitas que fueron a China, realizaron eso, fueron puestos en un templo y después el templo desapareció. Él lo que hace es recrear eso, que fue muy importante la visita de los jesuitas a China, porque llevaban en aquella época, 1500, 1600, estaban llevando la noción de perspectiva. Sí. Entonces uno de ellos... Gaimberti, es un monje italiano, jesuita. Llevó la perspectiva. Y los chinos no quisieron aprender la perspectiva porque ellos tienen una forma conjunta de trabajar. Ajá. No quisieron tomar la perspectiva porque sucede que la persona que conoce la perspectiva no vuelve nunca más a pensar sin perspectiva. Sí. Entonces muy significativa la obra. Claro, qué fuerte, ¿no? Bueno, muchas cosas porque también encontrarte con las distintas miradas de las distintas partes del mundo y de sus realidades. Por ejemplo, veía de este artista visual que a través de fotografías, un norteamericano, es todo a través de unos personajes y unas fotografías que realmente se llama La balada de la sexual dependencia. La balada de la sexual dependencia, sí. Son generalmente casi todos los formatos. Eran como ese, grandes pantallas filmadas con alta definición. Sí. Y es toda una secuencia PowerPoint, digamos así, de distintas fotos que hablan de carácter sexual de distintas personas en distintos ámbitos. No estaba permitido para niños por alguna de las escenas. Ajá. Los niños circulaban dentro de la Bienal de una manera impresionante, los niños y los jóvenes, porque ellos tienen unos programas de inclusión, los niños y los jóvenes, con 300, me ocupé de contarlos, 300 guías educativos que se sucedía no en el cuartito donde se hace educación, sino se sucedía en cualquier rincón. Vos encontrabas niños sentados con el profesor enseñando, profesores jóvenes, todos vestidos de una misma manera, unos 200 o 300. Algunos talleres para profesores, otros talleres para espectadores. Pero todo dentro del ámbito. Todo dentro del ámbito. Como parte de una gran puesta también. Como sí, porque he vivido así. Como es bienal, cada dos años se muestra. Y en el año intermedio ellos muestran todo lo que se va a llevar a la Bienal de Venecia. Lo que ha sido seleccionado. En el intermedio se selecciona. Entonces siempre tienen actividad y siempre es un lugar, y salí afuera y hay grandes techos del parque que están cubiertos en un parque moderno, distinto a los que tenemos nosotros, un parque moderno donde los chicos juegan con skate, nadie raya nada ni todo ese tipo de cosas. Afuera sí, inclusive hay jóvenes, muestran un grupo de jóvenes que van haciendo como grafitis, que no alcanzan a decir ni a configurar nada, sino son como líneas que bordean toda la ciudad. Y cuando entran en la ciudad, se notan esas líneas, que uno dice, ¿cómo lo hace? Tan alto, subirse a 4 o 5 pisos y tomar una faja del edificio y toda llena de grafitis. Figuran por ahí, había un grupo que se llamaba Peixoto, sí, que tenía como pantallas donde van filmando cómo van realizando eso. Dicen que son jóvenes que no confunden, sino toman algo del arte con el crimen. Arte y crimen. Ajá. Y bombardean toda la ciudad con eso, con esos grafitis. Son perseguidos por la policía. ¿Por qué arte y crimen? Así está denominado por él. ¿Porque es un delito pintar en ese sentido? Porque me parece que puede ser un delito hacerlo todo a escondidas, subiéndose, poniendo en peligro su vida, que inclusive salen filmaciones donde tienen que ir la ambulancia a buscarlo, donde los chicos dicen que se cayó uno, claro, y donde están destruyendo materialmente algunas obras arquitectónicas. Claro. Y vuelve a tocarse, claro, la arquitectura y el arte. Qué que barba. Está mostrado en la en ahora, la Bienal. Es una manifestación emergente muy profunda, porque es la sociedad que a través de esta manifestación artística, sí, dice lo suyo también, claro, un sector por lo menos, ¿no? Bueno, lo que fue también los graffiti en un momento muy marcado en los trenes de Nueva York, a donde los mataban también, donde los perseguían, donde hay los lugares donde están abiertos, se llama, sí, arte sí, abierta, sí, sí, sí, sí. Y en una parte de Santa Teresa en Río de Janeiro, bueno, nosotros también los tenemos cuidados, pero en ellos hay algunos lugares que están muy cuidados, que están hechos, muy bien hechos, son realmente obras pictóricas excepcionales las de los grafitis. Yo asistí a una y la traigo fotografiada con grandes andamios, con mucha seguridad, estudiantes así de arte estaban realizando algo que era una cuestión monumental, sí, hecha de grafitis, en ese, claro, en ese programa de arte abierto. Claro, claro. Pero dentro del arte abierto está este grupo que trabaja de este modo. Claro. Yo lo recibí, a mí me pareció, era un piso porque estaba... No sé si estamos hablando mucho. No te preocupes. Cada piso tenía estaba denominado como terreiro, ¿no? Cada, sí, piso tenía sectores de terrenos, que, sí, especialmente la mitología, esa unión así como casi mística que tiene el brasilero con su tierra y, sí, con sus costumbres, sí, va denominando terrenos. Ajá. Esos terrenos van teniendo distintos nombres y suceden distintas cosas en los terrenos. Ajá. O sea, hay un terreno de lo invisible, y este terreno de la parte baja del primer piso era como el terreno más choqueante, ¿no? más convulsionante. Estaba todo como todo lo terrible estaba en el primer piso. Había un piano, hay un artista que, sí, ha tomado un piano, una obra que luego va acerando las cuerdas del piano. Sí, lo destruyen el piano. Sí. Está artista, ahí está. ¿A dónde está? Alice Michelli. Ahí está. Sí. No, Tatiana Blas. Es un artista de Brasil, de Sao Paulo. De Sao Paulo, precisamente. Y dice que llama la atención por sus pinturas, esculturas e instalaciones que interrogan al espectador. La noción del interrogan espectáculo. La noción del espectáculo. Claro. Ajá. Metade da fala no chão, piano surdo. Mitad de la charla en el piso, piano zurdo. No sé, piano se parece que le decía piano zurdo. Sí. Pero en realidad fue una obra que me impresionó mucho. Estaba el piano de media cola. Porque hay un músico que toca. No, él lo toca el piano mientras está en la filmación. Ah. En el escenario, escena de la obra, sí, está el piano todo chorreado de una cera que le tiran hasta que lo inutilizan. Le tiran cera encima caliente hasta que quede inutilizado. Una cosa que me impresiona, porque a mí que me gustan los instrumentos. Me imagino cómo sufriste vos. Sí, lo vi de lejos. Y pude, no quiero verlo de cerca. Y pude ver en la filmación cómo, sí, lo hacen, donde calientan la cera con sopletes y todo, y le van tirando mientras el pianista está tocando, le van tirando arriba la cera caliente. Una cosa sufriente. Sí, sufriendo. Malo, claro, malo. También malo, fuerte, ¿no? Claro. Cosas fuertes. Sí. Porque toda si la se piensa en el sonido de un piano, por ejemplo, y esta agresión a ese sonido, sí, de algún modo, pero que es simbólico también, ¿no? Claro, tenía todo el primer piso, tenía ese tipo de obras con ese carácter, y estaba una nuestra, uno de los invitados nuestros, sí, estaba invitada ahí en esa parte, estaba una obra de Marta Minujín, ajá, una obra de Nielsen, todas del 60, sí, que eran obras que no estaban recreadas, sino estaban recreadas en documentales. Ajá. Porque la obra de Minujín es la Menesunta, que sí, es una obra que hace, que ocupa 17 salas, y las 17 salas tenían distintos elementos, donde el espectador entraba en la sala y tenía como juegos lo que serían ahora interactivos, sí, en el año 60. Claro. Claro, es la primera vez que aparecen en el arte este tipo de manifestaciones, que son performance, que son happening, que para mí, yo no le pongo tanto nombre, sí, yo... Claro, hay que tener poco cuidado con la denominación, ajá, ¿no? con la denominación, yo lo vería como una obra de mucho respeto, que deja la pared, que deja el cacharro estabilizado, se desmaterializa y se mete como en el espíritu humano, es impresionante. Claro. Hay una obra de sobre Colombia, sobre los 400 años de Colombia, hecha en esa época con filmaciones de 35 milímetros que abarcaban un espacio y donde se narraba de algún modo qué sucedía, cómo pensaban los 400 años de Colombia. ¿Cómo lo pensaban? Sí. Sí, ajá. Con todo eso que a veces nos preguntamos nosotros, sí, cuando recordamos nuestros 200, claro, y vemos los españoles y vemos nuestros aborígenes y qué sucede con su encuentro. Claro. La parte más terrible del encuentro. Esas obras duraron muy poco tiempo, porque los dirigentes políticos con sus armas represivas, con sus ejércitos, de alguna manera los cortaron, o los suspendieron. Y no sé, por ejemplo, había una nuestra que se llama Tucumán Arde, que es de un grupo, sí, de artistas donde algunos artistas desaparecieron. Claro, claro, que claro, fue hecha en la época de Onganía. Claro. La de esta señora Minujín también cerrada. Sí. Por extraña, por psicodélica. Claro, por incomprensible. La de Nielsen, claro, la de Nielsen. La de Nielsen. Mirá, es un dinamarqués que puso a los... vació el museo de arte con esa visión disemonónica de los cuadros colgados, lo vació y lo transformó en un lugar para que jugaran los niños. Ajá. Entonces la gente tenía que ir a ver, en lugar de ver una obra de arte, veía a los niños jugándose, quizás por disputarse un elemento para pintar o hacer obras vivas ahí, disputándose, peleándose con todo lo que hacen los chicos en, sí, un espacio preparado para que jueguen y para que realicen actividades. Entonces la obra era ver esos niños trabajando. Y la conducta, digamos. Claro, la conducta. Ese cambio, en el 60, ese cambio tan extraordinario que lo dio los primeros medios masivos, quizás los primeros medios masivos que hubieron, que estaba apareciendo la televisión. Claro. Eso empezaba de alguna manera, en algunos lugares, a empezar a sucederse estas primeras manifestaciones. Y nos tocó, por ejemplo, a la Argentina ser uno de los primeros donde sucedían esas manifestaciones. Ah, mira vos. Dinamarca y Caracas fueron los primeros, y están puestos al inicio como si fueran el inicio de la historia. Ah, mira vos. Y de ahí el recorrido duro, de ahí el recorrido invisible, de ahí otros tipos de recorridos, porque todo es absolutamente poético. Claro, muy poético. Claro, claro. Ahí hay cosas impresionantes. ¿Sí? Ahora, impresionante todo, pero todo filmado, ¿no? Claro. Todo filmado, digo, con tecnología, ¿no? Claro. Es decir, voy a entrar a la obra y la obra es un reducto, es una sala de 4 metros por 5, acustizada, están hechas una al lado de otra, son 159, no es una cacofonía. Es decir, que entrar en una obra, mirarla totalmente y salir es una cosa realmente impresionante. Casi siempre lo que muestran es filmado. Y a veces sucede con 150 obras y sucede a un espectador del interior como yo, que no conozco a todos los artistas. Y estaba mirando y tenía que salir a ver si era islámico, si era de la triple frontera, o si era un hindú, porque de alguna manera hay algo, y esto lo tengo así como hipótesis y me lo estoy pensando en mis escrituras, hay algo que los unifica. Vieras, filma igual con alta definición, filma igual un artista de Corea que un artista de Venezuela. te podría asegurar que filma de la misma manera, con el mismo tiempo, con la misma iluminación, cuando quieren decir algo artístico, ¿no? No es cuando se quiere representar. Sí. Ahora, esto que estás diciendo vos, y que lo planteas como una tesis a descabezar, elaborar, digamos, pensaba en esto de como borrar fronteras o como borrar identidades, pero no desconociéndolas, sino unificándolas en otro espacio, en otro lenguaje que sería el arte. Exactamente, a eso es lo que hay que pensar. Hay obras enormes que eran nada más que una fotografía, donde hay divisiones que realiza, por ejemplo, el ejército del Líbano, o sí, algunas divisiones etnográficas que hay que realizan los ejércitos, y que cortan una ruta, porque están tan cercanos que cortando una ruta ya impiden el paso. Entonces las fotos eran esos cortes de ruta, y donde ponen piedras, sacando quizás la piedra vaya separando esas divisiones ancestrales que tienen, ¿no? La división ancestral separada con una piedra puesta en un camino totalmente nuevo. Y eso era una obra, una foto de 4 metros por 6 en altísima definición de lo que es un suelo cortado en Jerusalén. Claro. Que cada uno de alguna manera iba expresando lo que más le duele de su tierra. Las expresiones son muy parecidas. Daría profundamente humana, entonces. Sí, profundamente humana. Algo que va un poco más allá de decir, bueno, ¿qué sucede con nuestro sistema capitalista? Va un poco más allá. Va un poquito más allá del sistema económico que nos puede unir, albergar o contener. Ajá. Sí, o que ya ese relato que yo a veces escribo, ese relato conocido que teníamos del arte hace un tiempo atrás, en la modernidad, y no en esta cosa así actual y contemporánea, ya no hay más relato, ya la obra no tiene más un relato conocido, no hay más un ismo que nos vaya a contener, por decir, qué sé yo, decir cubismo es casi una antigüedad, ¿no? No una antigüedad, sino ya no hay más ese relato que nos une. Claro, hay un relato nuevo. Totalmente nuevo. Ajá, que a donde aparecen muchos lenguajes que inclusive pueden ser esos que se usaron para los viejos relatos. También. Claro. También, pero sí, mezclado con otro. Mezclado, ¿no?, con otro. Hay una obra. Habían tres artistas que fueron elegidos por su peso histórico y por el tamaño de su obra. Sí. Carvalho, en uno Ramos, que sí, es el otro que hablábamos, que son de Brasil. Sí, y nuestro argentino. Sí. Nuestro argentino, como este señor que le escribe las letras, que escribe letras hasta. Después vamos a hablar de otra obra argentina, porque a mí lo que mejor me parece. Miguel Ángel Rojas, no, este es colombiano. Sí. Me presiona mi memoria. Es el que le escribe las letras a un grupo de rock, a Virus. Ah, ¿sí? Sí, ajá. Sí. ¿Y él estaba con una obra? Sí, él llevó una obra y que fue censurada, fue una obra censurada. ¿Censurada para participar en la Bienal? Para participar en la Bienal. Porque él fue invitado, como esto es. Bueno, ahora voy a hablar de esto, pero quiero decirte que son artistas con peso histórico. Sí. Este hombre fue invitado para Jacobi, Roberto Jacobi. Sí. Fue invitado para participar y él dijo que, bueno, que tenía una... ¿Cómo es lo que se hace para una elección? Una elección virtual. Sí. Una campaña virtual. Sí. Una campaña para elegir. Imaginaria, sí. Una campaña imaginaria. Esa era su obra. Ah, mira. Y le dieron crédito porque era alguien especialmente invitado. El curador no le controló la obra, lo dejó que trabajara hasta el final. Él llegó a último momento con la obra. Tanto que en este catálogo no figura del todo, porque él no llegó con la obra para el catálogo que fue hecha antes de hacerlo. La obra se llegó con el final, pero no llegó con una imagen virtual, sino llegó con todos los políticos que en ese momento estaban en esa elección que ha tenido Brasil. Los tenía todos fotografiados y causó un impacto. Antes de abrir la muestra ya tenía un impacto con el Tribunal Electoral. Claro, porque ya que estaba justo con las elecciones. Claro. Claro. Llegaba un momento de que era un acto público y no se iba a poder suprimir, viste que tienen sí. los tiempos electorales, sí. Y bueno, no se podía suprimir, y actuó el tribunal, y el no podían abrir la muestra, y el curador tomó un papel y tapó todas las figuras. Entonces la obra no se pudo realizar, porque estaban las figuras, más un escenario, más la gente que se sentaba, y el grupo de nuestro artista le puso, era una obra, son curadores cobardes, porque era una obra política, y no nos dejaron presentar. Inclusive así que quedó escrita y quedó vacía la obra. Muy descorazonado los curadores, claro. Porque había sido su especial invitado, claro. Y les había tenido que suceder eso, y a lo claro. último Roberto Jacobi se tiró contra los curadores, siendo que era el invitado especial. Claro, bueno, pero es que no le queda voto porque tenía que defender su obra también, ¿no? Claro. Sin duda. Ahora, ¿qué político? Sí. A mi madre, porque tomar una decisión así también. Tapar la obra. Tapar, entonces quedó directamente esa obra, quedó ahora la tapada. Obra se convirtió en otra obra. Sí, todo ahí se convierte en otra cosa, porque las obras juntas, es decir, me explicaba el curador que había tomado todos los pedidos, los había dejado en los tres pisos y los dejó que maduraran como una o dos semanas y se fueran uniendo, a ver dónde iba a estar una y dónde iba a estar otra. El periodismo tomó principalmente, el periodismo, especialmente el periodismo amarillo, tomó lo de los pájaros urubú, que a ellos no le gustaban, y le dieron con un caño. Dicen que en Buenos Aires habían hablado sobre la obra de Roberto Jacobi. Sí. Allá tuvo primacía la crítica sobre la obra de Nuno Ramos, claro, y al lado, la que abría la muestra, y al lado había una nuestra, de Ana Gallardo. Sí, que esa vamos a hablar ahora. Claro, una artista de Rosario, que justamente estuvo al lado y por su peso se llevó la prensa brasilera, por el mismo peso que tenía la obra. Sí, fue invitada silenciosa. Es maravillosa. Sí, una obra maravillosa. Voy a contar que me has traído especialmente el catálogo sobre esta obra. Y que yo la semana que viene lo voy a hacer radialmente, no sé cómo va a salir, pero qué buena experiencia. Porque en realidad en este catálogo se cuenta la experiencia, valga la redundancia, y el proceso de este trabajo que llevó a la Bienal. Y que a su vez me parece tan fantástico poder contarlo, porque es tan humano. Claro. Bueno, contalo. El título, mira, entonces como vos vas a hablar específicamente de trabajo, te voy a decir nada más que el resumen. Así, el título se llama Un lugar para vivir cuando seamos viejos. Sí. Es también una cuestión altamente política. Claro. En esta sociedad donde los viejos son expulsados porque no sirven para nada, porque son viejos. Porque son viejos y el viejo que sobrevive tiene que arreglarse. Está odiado el viejo. Entonces causa mucho miedo cuando se llega a esta edad adulta. Porque yo te puedo estar hablando del arte más actual, contemporáneo, y me reúno con mis colegas que tienen 18, 20 y no me creen absolutamente nada, me dejan de lado como viejo. Entonces es un miedo que nos ocupa, que nos asalta a todos, ¿no? Entonces ese miedo autobiográfico es el que esta artista cuenta y pone, se hace cargo de ese miedo. Y pone algo que es autobiográfico. En uno de sus viajes mira como un grupo de ancianos únicamente baila en una plaza de Ciudadela en México, y bueno, y esos son los protagonistas. Entonces filma, trae la filmación, pero se trajo tres bailarines del lugar y los instaló, y los tres todos bailaban danzón mirando de qué se trataba. El espacio del danzón, exactamente, lo recreó allá adentro, y en algún momento toda la misma gente estaba bailando danzón, terminó bailando el danzón, bailando con ellos, como son lo parte hace, de la obra. Y el Y lo... Es una obra inclusiva, diría. Claro, una obra inclusiva. Había persona, una persona de 80 años que habían traído para que bailara, perfectamente vestidos, muy caballeros, con todo lo que necesita el danzón para ser vivido. Y mismo con lápiz, hacían con creyón, hacían en la pared los pasos y te estaban enseñando tal cosa, estaban escritos en la pared, que ellos mismos lo habían dibujado y que la misma artista había escrito debajo que esos dibujos pertenecían a los danzarines, a ellos. No a ella. Claro, no a ella. Qué por supuesto, bueno. Ella atendiendo a la gente, ella con esto que te traigo. Ahora, sí. Bueno, mira lo que voy a preguntar, ¿no? Esta obra. Sí. 50 años antes, esta obra que estamos sí, hablando, 50 sí, años atrás, ¿cómo hubiera sido vista? Ah, como un atrevimiento, quizás, como algo incomprensible. No hubiese, eso es lo que me parece, no hubiese cabido en la, porque el conocimiento del hombre ha ido dando pasos. No hubiese tenido casi lugar en su conocimiento. En algunos, quizás, no sé por qué, tocados, avanzados, quizás podían ocurrir estas cosas. Y si ocurrían, eran vistos como algo raro, algo, no sé, algo extraño. Extraño. Hay, bueno, Carvalho, que sí, es un artista brasileño, estuvo invitado por esta cuestión histórica. Ellos dicen, nosotros decimos que los nuestros, que nuestros artistas fueron los primeros que dieron pasos sí, en esta presentación espacial. Sí, que hablábamos de la Minujín y esto. Claro, sí, ajá. Sí. Este hombre, en el año 36, parece que en Brasil hablaba sobre los mitos, él estudiaba sobre mitos. Sí. Entonces habían una... cuando se llevaba al cementerio a alguien, todo el mundo iba de sombrero, con la cabeza cubierta, caminando en una dirección con el deudo, con el que llevaban al cementerio. Sí. Él tomó sin sombrero y atravesó el entierro al revés. ¿Qué? Sin sombrero y caminando en contra. Estaba dando, haciendo una intervención... Totalmente. Claro, espacial, una intervención pública, desafiando el mito. Parece que casi fue linchado en ese aspecto. Claro. Imagínate cómo era tomado. No era tomado como ahora se lo ve, como una manifestación casi artística. Claro. Un modo de atacar el mito que no hoy se podía... Hoy teníamos una performance. Eso quería decir, se me había olvidado. Eso, una performance. Pero una performance directa, vital, poniendo su vida en peligro para desafiar un mito, que no se podía desafiar quizás con la pintura, o no se podía desafiar con esos elementos que el arte disponía como materiales. Entonces el crecimiento del material, el crecimiento de la tecnología, el crecimiento hacia nuevas formas de comunicación, nos fueron dando esta forma de pensar y esta forma artística que estamos viendo alrededor, ¿no? Qué maravilla, ¿eh? Oscar, yo sin intimidar le decimos negro a los amigos. Oscar, bueno, ¿cuánto más podríamos hablar? Claro, ¿cuánto más? ¿Cuánto había, más? Había, precisamente, en algo, mirá, voy a retomar algo que decía. Cómo a veces, en pequeños cuadros, en pequeñas obras que podríamos decir del arte moderno, para colgar, para mirar, en apenas un dibujo de carbonilla, también puede existir un gran criterio que lo atraviese. Este señor Carvalho tenía una serie de fotos, una serie de dibujos que yo, al lado de semejante cantidad de materiales, las miré, te diría, al principio rápidamente. Lo que pasa es que como yo estuve mucho tiempo y entré a un lugar de investigación, pude ver de qué se trataba esa serie de cuadros. Se trataba, eran una serie de cuadros de una persona mayor. Todos eran, no cuadros, sino retratos hechos en rápido con carbonilla. Sí, 15, 16 cuadros del retrato de una persona mayor. Era precisamente el retrato de su madre muriéndose. Ah. El retrato de su madre en los últimos momentos de su vida. Claro. Una cosa impresionante. Es decir, ¿cómo me puedo poner a dibujar delante de mi madre que está en sus últimos momentos. Es del me mismo parece, Carvalho. Sí, es el parece, mismo que rompe el mito y el, rompe y el mito. Camina en contra, camina del, contra del año 36. También en el año 30 y tantos hace este, da este paso. Ese paso era ir con, era ir, es enfrentarse a un rito, es enfrentarse a una, a una decisión que no sé. Bueno, Goya lo hizo con los, con las, con los, con los, con las acuarelas. Lo hizo con las acuarelas, con las acuarelas cuando contaba la guerra, cuando, ¿no?, contaba la guerra. Pero una cosa es contar, lo que está sucediendo. Claro, claro. A mí, yo te digo, me vi reflejado. A mí me sucedió una cosa, se me ocurrió una vez, pero no me animé a hacerlo. Sí. Porque como mi mamá, mi mamá se fue de mi lado de un modo en que cuando yo la vi dije, lo único que puedo hacer, yo siempre, el dibujo ha sido un elemento vital para mí, lo único que puedo hacer es dibujarla. Era en su último momento. Sí. Había una enfermera al lado, estábamos solos y yo no me animé a dar el paso, una a dar el último pudor, toque. No sé por qué no me animé, que fue lo que admiré en este artista, volver a hacerlo. Claro. Poder hacerlo, no sé, a mí me ocurrió algo entre la vida y la muerte que no lo he resuelto, no sé qué sucedió, que no lo pude hacer. Por eso admiré después tanto esa obra que tampoco miré y me pareció absolutamente contemporánea, me pareció de, con un valor de ponerse a hacer algo que podría ser superficial, visto por alguien en un momento tan profundo. No sé, te estoy diciendo realmente lo que a mí bueno, me sucedió. Bueno, son todos los espacios que, son todos los espacios que, te permite si llegás o no llegás, si das el paso, si atravesás el cortejo en contra. Claro, si le decís, ajá, eso. Claro, si le decís a los 400 años, mire, estos 400 años no ganamos nada, sino aquí tenemos todos estos muertos aborígenes. Si decís un montón de cosas a través de... de ese tipo de elementos que se vienen diciendo casi todo el siglo XX y el siglo XXI nos espera así con nuestro crecimiento personal. Claro, porque se suponía que el siglo XXI ya no iba a hablar de estas cosas. Claro. O ya no se tendría que hablar de estas cosas. Ya tendríamos que haber superado las muertes, las hambres, los genocidios, todo lo que va en contra del hombre, de la humanidad. Con la tecnología. Sin embargo, sigue tan potente y tan presente, denunciando, claro, hablando, reclamando. Denunciando sin panfleto, denunciando de una manera sensible. Sí, yo encuentro sensibilidad en eso. Pero por supuesto. Claro, inclusive se cree, en este momento hay programas de los que me están interesando, en la inclusión, del arte en la inclusión, no en la contención, en la que inclusión. Contengo para que no, no se vayan. No, incluir, volver incluir, a estar adentro. Parece que las personas marginadas no pudieran tener acceso al arte. No vamos a sacar con un curso un artista. No. Tenemos que saber que aún donde vive, en su marginación, puede haber un gran violinista. Puede haber un gran pensador, un gran pintor, aún en su no inclusión, aún en su marginación. Porque se necesita para ser marginado nada más que uno de los elementos que están indicados por la psicología para ser marginado. No se necesita ser pobre, no tener padre, no tener esto, no tener intimidad, no tener un lugar donde dormir. Que un niño no tenga un lugar íntimo donde dormir, ya está necesitando inclusión. Una cosa mínima. Ahí cercana a nuestras clases medias, a nuestra intimidad de la clase media, ya hay niños que necesitan inclusión. Que el arte puede ser un elemento para darle la libertad a eso, a incluirlo, a sacarlo violinista, a sacarlo pensador aún en su adversidad, material o política o espiritual. Claro. Sí. Claro, muy así bien. Así es. Negro, es un lujo, un placer. Gracias. Charlar con vos. No sé si. Gracias. Yo pienso que los que nos están escuchando hemos charlado 50 minutos. No me digas. Casi 50 minutos, ¿no? Sí, ese es el tiempo que hemos charlado. Y la verdad que te agradezco muchísimo. Y vuelvo a decir lo que dije al principio, que somos muy amigos de hace mucho tiempo, pero más allá de esto nos une también esta curiosidad mía y este conocimiento tuyo que me permiten abrir mi cabeza y mi conocimiento también y aportar cosas que me aportas muchísimo, como nos aportaste en esta... Ha sido nuestro corresponsal personal, personal. En la Bienal de San Pablo, ¡qué lujo! Y encima nos la cuentan así, yo pude recorrerla la Bienal. Te agradezco muchísimo. muchísimo, Oscar gracias, Gutiérrez. Gracias, Pana. Y ojalá este conocimiento tuyo y esta mar, porque el conocimiento no tiene que ver solamente con lo que se sabe y se almacena como conocimiento, sino cómo se lo saca al conocimiento. ¿A dónde se lo pone? Entonces me parece que usted podría hacer muchos aportes desde el espacio de la comunicación. ¿Cómo no? Ya sea escribiendo, ya sea en estas charlas así, porque tenemos un manejo de la palabra, de la imagen y todo, que ayudaría mucho, me parece un buen aporte. Así que pensalo, negro. Bueno, Oscar, podrías, ¿cómo no?, una vez cada tanto hacer algo sobre arte. Las cosas que escribís, poder contarlas. Muchísimas gracias. Hemos estado visitando la 29ª Bienal de Arte Moderno y Contemporáneo de San Pablo, acompañados o llevados, guiados de la mano de Oscar Gutiérrez, artista plástico mendocino, nacido allí en la tierra, en el sur de Mendoza, y que desde hace algunos años vive en nuestra provincia. Está finalizando su licenciatura, ha estudiado muchísimo, ya tiene otras, es la licenciatura en arte en la universidad. Creo que va a ser el primer egresado, negro, ¿no? Vas a ser el primer, me parece. Mira, me he tomado el viaje de estudios antes de el final, pero es muy probable que sea. Además, hace un tiempo. Ahí debe estar llegando un mensaje diciendo algo. No sé si es favor o en contra, pero está sonando el teléfono. Gracias, Oscar Gutiérrez. Vamos a escuchar música de Brasil, pero cantada por argentinos. No, por argentino y uruguayo. Primero el uruguayo, Jorge Drexler, que canta O que será de Chico Buarque. Y luego la argentina Ligia Piro, cantando de Carlos Tom Jobim y de Vinicius de Moraes, Llega de Saudade. O que será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anda en las cabezas y anda en las bocas, que va encendiendo velas por callejones, lo dicen en voz alta en los bodegones, gritan en el mercado, está con certeza, en la naturaleza será que será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. Que será, que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, están las romerías de mutilados, están las fantasías más infelices, lo viven día a día las meretrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos. Será, que no tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido. Oh, que será, que todos los avisos no van a evitar, porque todas las risas van a desafiar, y todas las campanas van a repicar, porque todos los himnos van a consagrar, porque todos los niños se habrán de zafar, y todos los vecinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca falla, al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. Que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que están las romerías de mutilados, que están las fantasías más infelices, lo viven día a día las meretrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos. Será, que no tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido. Seguimos compartiendo los últimos minutos del programa El Puente, aquí en la frecuencia de Radio Nacional. La verdad que muy conforme con la visita de Oscar Gutiérrez. Me han llegado algunos mensajes saludándonos por el programa. Muchas gracias a los amigos que nos acompañan. Vamos a hacer una pequeña agenda cultural porque hay muchas actividades para este fin de semana y comenzamos ya mismo. Hoy nuevamente en La Rioja está, mira, no tuvimos tiempo en la producción, pero tendríamos que haber hecho una entrevista al escritor argentino Pablo Ramos, que está en La Rioja presentando su nueva novela En 5 minutos, Levántate María. En el marco del ciclo de escritores Los Responsables, se va a poner a consideración del público riojano la nueva obra de Pablo Ramos. Hoy, esto se va a hacer hoy en la librería Rayuela, en San Nicolás de Bari 667, a partir de las 20, ahora en unos minutos. Para quienes siguen las publicaciones de Ramos, En 5 minutos, Levántate María, puede leerse como la contracara de otro libro suyo, De la ley de la ferocidad. Pablo Ramos es un escritor que nació en la provincia de Buenos Aires en el año 1966. Con su novela Cuando lo peor haya pasado, obtuvo el primer premio del Fondo Nacional de las Artes en el año 2003 y el primer premio en el concurso Casa de las Américas de Cuba en el año 2004. Pablo Ramos presenta su nueva novela En 5 minutos, Levántate María, hoy a partir de las 20 en la librería Rayuela, San Nicolás de Bari 667. Esta noche se realiza el espectáculo Mensaje de Razas en la Escuela Municipal de Arte. Será una apuesta integral de danzas española y tango en la que participarán alumnos de la Escuela Municipal de Artes y de la Escuela Taconeando. Esto será a partir de las 21:30 horas. La entrada, el precio de las entradas se ha fijado en 5 pesos, nada. Así que lléguense hasta la Escuela Municipal de Artes en Avenida Facundo Quiroga 50, allí casi San Nicolás de Bari sería, ¿no? La ex Mitre, entre la Rivadavia y la San Nicolás de Bari. Allí está la Escuela Municipal de Arte a partir de las 21:30 horas, Mensaje de Razas, un espectáculo integral de danzas españolas y tango. El galpón de la vieja estación de trenes, esta noche a partir de las 22 se presentan los alumnos del Centro Cultural Umbral. Van a realizar un espectáculo musical denominado Ensamble. El precio de las entradas es de 15 pesos. En esta oportunidad van a actuar los alumnos de guitarra del Centro Cultural Umbral, que dirige Jorge Gijena. Se van a presentar música en vivo de rock, coreografía de hip hop y otros músicos también presentándose. Y como bandas invitadas, Rex Tiburrex y Elevador. Una noche a pura música en el del Centro Cultural El Umbral, en el galpón de la vieja estación, a partir de las 22. Esta noche, a partir de las 20:30 horas, en la sala de exposiciones de la Secretaría de Cultura, se inaugura la muestra del proyecto final 2010 de la Escuela Polivalente de Arte. La muestra pertenece a alumnos del sexto año en Artes Visuales. La muestra estará abierta hasta el 29 de octubre. Participan Carla Barrio Nuevo, Nancy Bazán, Juan Manuel Juárez, Facundo Rodríguez, Facundo Palacios, Antonella Vera, Agostina Ponce, Paula Saavedra, Josué Resinowski y Patricio de la Fuente. Y la muestra incluye grabados, dibujos, pinturas, esculturas y fotografías. Exposición de alumnos del Polivalente a partir de las 20:30 de hoy en la Secretaría de Cultura. El músico riojano Quique Álamos celebra sus 15 años de trayectoria, artística como solista de la música folclórica, nuestro amigo el Quique. Esto será a partir de las 22 horas en el Teatro Víctor María Cáceres. El precio de las entradas es de 15 pesos. 15 años de artista solista de Quique Álamos, y lo celebra con músicos invitados esta noche a partir de las 22 en el Víctor María Cáceres. Van a estar acompañándolos Pica Juárez, Morenito Juárez, Julio Olivera Chazarreta, bueno, una serie de músicos van a estar con el Quique a partir de las 10 de la noche en el Teatro Víctor María Cáceres. Bueno, a ver si tengo otra cosita. Bueno, recordemos que a partir de las 21 la compañía Postdanza presenta su nuevo espectáculo de danza teatro, Surcos de Soledad, que se va a repetir el próximo domingo en el mismo horario de las 21 y se presenta en la sala del Centro Prodanza en Dalmacio Vélez 280. Mañana sábado la Asociación Riojana de Conciertos Canon presenta el concierto de cámara en el que los intérpretes de la asociación y músicos invitados van a presentar obras para dúo, trío, cuarteto, quinteto y sexteto. Guitarra, violín, piano, violonchelo, clarinete, percusión y voz. Se van a interpretar obras de Vivaldi, Telemann, Schubert, Borodin, Ravel, Piazzolla, Meyer, Francisco Frega y música de David Levy. ¿Quiénes participan? A ver, vamos a ver los músicos. Fernando Fuentes y Hugo Carrizo en guitarras. Andrea Agüero y Cecilia Reynoso en piano, Daniel Moreno en violín, Miguel Marcos en voz, Miguel Bazán en clarinete, Roque González en violonchelo, Elena Agüero en percusión, y los arregladores son David Levy, Fernando Fuentes y Ramón Navarro Hijo. El concierto de cámara Canon será mañana a partir de las 22 en el Víctor María Cáceres y el precio de las entradas es de 20 pesos. También mañana se repone la obra La Cena del elenco estable municipal. Esta obra se repone en la sala del galpón de la vieja... En La Cena se va a presentar en la sala La Canoa de Papel, en la calle Olsacher 2280 del barrio 25 de Mayo Sur. Mañana, 22 horas, el elenco estable municipal, su nuevo trabajo La Cena en La Canoa de Papel. Nos tenemos que ir, don Alberto Mancilla. Pido disculpas con mi voz y mi respiración dificultosa, que me parece que se nota, y porque estoy con un poco recuperándome de unos alergias de esta época y estas cosas que tiene la vida, que le hace el cuerpo, pero igual hemos querido venir a la radio para compartir con ustedes nuestro programa, como lo hacemos habitualmente, los lunes, miércoles y viernes, desde las 18 y hasta las 20. Muchas gracias, Alberto, por su trabajo, desde la operación técnica, Alberto Mancilla. Muchas gracias también a José Pugliesi, que ha sido nuestro asistente de producción hoy, tan generosamente dispuesto a colaborar con la realización de nuestro programa. Y nos encontramos el lunes y nos despedimos con música. Que tengan un muy buen fin de semana. Y para todas las mamás, incluida la madre de mi querido hijo Jerónimo, que tengan un hermoso día. Lo mismo para su señor Alberto, que tengan un hermoso día el domingo. Me imagino que va a disfrutar esas empanadas ricas que hace su señora, ¿no? Y esas cosas ricas que siempre habla también usted de la mano que tiene su señora a la hora de cocinar. Ojalá la mía estuviera la misma. Me está escuchándome mal también, pero hace su cosa rica también. Que tengan un buen día a todas las madres que escuchan nuestro programa. Nos despedimos con música de una madraza divina, una negra hermosa, nacida en Alemania, de madre búlgara y de padre sudafricano. Se llama Ayo y nos canta maravillosamente. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, José. Hasta el día lunes. I'm begging you. was not the one who was there for you. I love you unconditionally. I gave you even more than happy. I was willing for you to die, 'cause you were more precious to me than my own life. Love me. La radio pública tiene información. Radio Nacional Argentina presenta La Noche en Noticias por Nacional Argentina. Se informa. Hola, muy buenas noches, la hora 20 en todo el país. A partir de este momento comenzamos a recorrer el panorama nacional de noticias con la información preparada en forma conjunta por las 40 emisoras de Radio Nacional. Y alrededor es 15 grados 3 décimos, 85 es el porcentaje de la humedad y el cielo está algo nublado. Títulos. Durante el acto por el Día de la Lealtad, la presidenta ratificó su compromiso con los trabajadores. Ante una multitud convocada por la CGT en River, Cristina Fernández aseguró que la Argentina vive una época de crecimiento impensada hace 10 años atrás. Además, insistió en que los trabajadores deben ser aliados estratégicos de los empresarios para continuar con la generación de riqueza. La jefa de Estado advirtió que cuando anda mal la economía, más tarde o más temprano, la malaria les llega a todos. El secretario general de la CGT, Hugo Moyano, recordó que desde el 2003 el gobierno le ha devuelto la dignidad a los trabajadores. El gobierno defendió el veto del 82% móvil. Varios ministros del Gabinete Nacional salieron a ratificar que el Poder Ejecutivo no dejará que se dilapiden los fondos previsionales. Además, señalaron que el veto presidencial se basó en que el Parlamento no puede aumentar el gasto sin decir de dónde sale la plata. El presidente de la Unión Industrial